FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. ¿Alguna vez la manifestación de lo que ocurre porque somos finitos en la vida, es decir, tenemos un tiempo, puede generar esa observación que es humana, que es biológica, cambios en las conductas y fundamentalmente formas de comprender las estructuras que, aun cuando buscan la perpetuidad, esto de lo biológico nos impone a todos, sin excepción, un límite. A veces, extendiéndose el esfuerzo y sobrecargando en los cuerpos, ¿verdad?, lo que el mismo cuerpo puede dar. Hay un hombre que recorre mucho y que labura mucho desde hace un largo tiempo en lo que es la gestión, en lo que es el poder en sí mismo, en la elaboración de temas y cierta inquietud de interpelar aquello que está mal. Lo vi a Wes en Lomas de Casasco y lo vi un hombre grande. Porque es un hombre grande. No es el joven militante de la iglesia progresista que allá por la zona norte arrancaba y que charlaba con el cura Pepe. Ya no es ese hombre. Es un hombre con varias batallas en su cuerpo y con una vocación irrefrenable de trabajo, de poder y trabajo. Miren, cuando Wes empieza a hacer la campaña en el 2011, aún los adversarios internos que tiene, y son varios, destacaban que el tipo se levantaba a las 6 de la mañana, comenzaba a recorrer, caminaba, volvía, encuentros, salía como si fuera un pibe. Allí se erige la figura del líder, así también, de aquel que da mucho más de lo que efectivamente puede. Y entonces, un día nos encontramos con la información de que el licenciado Mariano Federico Hues había sido trasladado a la Fundación Favaloro. ¿Qué ocurrió? Y ya está en línea, está conectado el doctor Adrián Galloso, que amablemente nos atiende. ¿Qué ocurrió en aquel momento para muchos? Bueno, Hues está mal. Y yo dije, es un hombre grande y se tiene que cuidar. ¿Cómo se debe cuidar cualquier hombre? Él tiene mayor posibilidad que aquellos que indudablemente no cuentan ni con una prestación y deben concurrir a servicios públicos que seguramente no le otorgan el turno ya. Pero Hues, a diferencia de aquellos hombres, es quien trabaja desde las 7 de la mañana hasta la hora que sea, y más en un año electoral como este. El comunicado oficial dice que el intendente recibió atención médica y ya fue dado de alta. Y queríamos charlar con Adrián Galloso sobre las características de esta nueva intervención, porque el comunicado habla de una nueva ablación, tratamiento con uso de imágenes de rayos X en vivo para guiar cuidadosamente el catéter hasta el foco de la arritmia. El doctor Galloso, buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, quería hacerle esta nota por la importancia que reviste el estado de salud de quien es la máxima figura y quien tiene el poder y la gestión a su cargo. Estoy hablando del licenciado Mariano Hues. Si esta nueva ablación forma parte del tratamiento o surgió algún inconveniente que llevó a realizarse esta intervención, doctor Galloso. Que, no, mira, he escuchado tu introducción y, bueno, hay algunas cosas que quizás para aclarar. Primero, en el comunicado, al final aclara que es una patología, una afección totalmente banal, ¿sí? Digo, si bien demanda de alguna intervención puntual, Dios, una vez realizada la intervención, el pronóstico es excelente, es muy bueno. Yo no coincido que Mariano, algo que comentaba, te escuché así, se escuchaba medio bajo, que no esté en condiciones, no esté grande, me parece que es una edad todavía en condiciones de trabajo, que es cierto que labura mucho, es verdad. Así vos planteabas que empezaba muy temprano y terminaba muy tarde y a un nivel de trabajo muy intenso, pero bueno, es la lógica de aquellos que eligen la gestión pública. Por eso mismo, bueno, vamos a ir sobre el tema y después si quiere hablamos sobre eso. Inclusive cuando dije está grande, tiene que ver con la nota que le hice a usted en su momento respecto a la primera intervención de Hues, y le pregunté a usted si podía seguir manteniendo ese ritmo de trabajo, y usted me dijo en aquella nota que debía cuidarse, como todo aquel que tiene un inconveniente como el que posee Mariano Hues. Eso es lo que dije. Sí, si yo lo tuviera, sí, estaría en igual condición de que no podría hacer el trabajo que estoy haciendo hoy todo el día. Es una cuestión de lógica. Pero cuidarse no significa cuidarse no significa no hacer el trabajo que hace Mariano, ¿eh? Cuidarse significa tener algunas medidas, que fue la que Mariano llevó adelante. Bueno, una vez que hicieron la intervención, sí, continuar con los controles en un lugar, digo, como Favaloro, un lugar especializado, y esta intervención fue complementaria de la anterior y a tiempo, porque digo, dado los controles habituales que se haga, como le marcan los cardiólogos, hicieron esta nueva intervención que está dentro de lo previsto en esta patología, ¿no? ¿Cómo, doctor Galloso, cómo es esto de una intervención complementaria y a tiempo? ¿Qué quiere decir con eso? No, si es alguien que no se... Esto que yo te decía, que tiene que tener cuidado. Cuidado es hacer los chequeos habituales, que como con los ritmos y la periodicidad que marcan los cardiólogos, y cuando uno detecta que hay una nueva arritmia, se interviene, se ablaciona el foco de la arritmia y el paciente continúa sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué se produce la arritmia, doctor Galloso? En realidad es complejo de explicar, pero en realidad es una alteración en el ritmo. El ritmo cardíaco se genera a partir de un nodo, sí, que es un centro nervioso que tiene el corazón, y cuando la descarga de ese nodo se entra en una dificultad para transmitirlo a todo el corazón, hay diferentes tipos de ablaciones, pero se entra con un catéter y se ablaciona, se quema, si querés, para decirlo más claramente, una zona del corazón donde es la que genera la arritmia. ¿Y eso se tiene que seguir haciendo? Porque esto fue... No, depende. Ajá. Depende. Depende. Ajá. Eso, por eso los chequeos habituales, y eso a lo que yo me refería con el cuidado. Correcto. No, no a la intensidad del trabajo. Ajá. Seguramente a Mariano, una persona digo acostumbrada a una vida y a un ritmo como el de Mariano, le haría mucho peor un ritmo lento o una otro tipo de actividad mucho más pasiva que, digo, esto a lo que dedicó su vida y su pasión, y también una decisión de vida, ¿no? Por supuesto, claro. Otra cosa sería si vos me decís, qué sé yo, igual podría mantener, pero un infarto agudo de miocardio, eso sí, es una patología que demanda de otro tipo de cuidado y depende del tipo de infarto. Hay gente que está infartada y después puede seguir toda la vida con una vida normal y con actividad intensa y con cuidado médico y preventivo que le eviten una recaída o una profundización del cuadro. Bien, si algún desprevenido está escuchando en este momento, Wes no tuvo un infarto, estamos hablando de ejemplos, ¿no? Fíjese, estamos hablando de... por eso. Que esta es una patología totalmente compatible con la actividad que lleva Mariano. Compatible con una actividad, una hiperactividad que lleva Mariano Hues. Totalmente. Si diciembre fue, discúlpeme, la primera intervención, la primera intervención se produce en diciembre de 2012 y la segunda ahora en mayo. Sí, está dentro de lo normal, está dentro de lo probable. No es algo que preocupe, no es algo que preocupe. No es algo que preocupe para nada, está dentro de lo esperable. Puede ser que, digo, necesitó una nueva ablación, podría haber sido que no necesite, o podría haber sido que se la haga en diciembre del 2013, ¿sí? Ajá. Pero con los controles habituales, que eso Mariano lo respeta. ¿Esos controles son mensuales? No representa ningún tipo de riesgo. ¿Son mensuales, ¿cómo? Doctor Galloso, esos controles que tienen que hacerse? Son periodos, no son mensuales. No, lo van regulando los cardiólogos en relación al resultado de los estudios y él tiene su cardiólogo que le va marcando el ritmo de los estudios que se tiene que ir haciendo. Bien, usted me dijo... ¿No, esto también? Sí. ¿Cómo? Sí, que usted me dijo en aquella oportunidad, en la primera intervención que se le hace al licenciado Mariano Hues, que en su regreso a las actividades tenía que hacerlo con cautela hasta alcanzar el ritmo habitual. ¿Mm? Sí. En este caso es igual. Sí. Si para volver, si vuelve mañana sí. o el jueves, tiene que... No, ya volvió. Ya está. Estuvo el lunes, ayer lunes fue, estuvo ya en actividad. Sí. Y obviamente cuando uno vuelve de intervención, claro. Uno saca una muela. Y la muela no es una cosa grave, y capaz que depende cómo de sensible sea para un tipo de intervención, como es la extracción de una pieza dentaria, para empezar a comer, para ese día capaz que lo tomás, capaz que el otro día va, pero no. En esto, que es una intervención diferente a la extracción de una muela y que demanda otro tipo de que sea un día en observación, obviamente que la vuelta a la tarea... necesita de un tiempo de adaptación, y es lo que le piden los cardiólogos y es lo que Mariano respeta en relación a su vuelta laboral. Pero digo, me parece que es importante aclarar que me parece Mariano está más allá de esta situación puntual, por su edad y por sus condiciones físicas, digo, está en condiciones óptimas como para ejercer el cargo que ejerce. No, de eso, mire, el único que no tiene duda es Hues. No, yo lo conozco menos que usted. ¿Lo perdimos a Galloso o está ahí? No, estoy aquí. Ah, está ahí. Yo lo conozco menos que usted, pero si hay alguien que va a tener hasta el último minuto de su vida condiciones de ejercer y ejercerá, es Hues. Porque es un hombre, bueno... Yo te digo desde lo médico, ¿no? Por eso, desde lo no, bueno... Está en óptimas condiciones. Pero sí, yo no pongo en dudas el concepto médico porque no soy médico. Yo puedo dar una opinión periodística de un hombre que, como decía en la introducción, no es aquel que estaba con el padre Pepe porque no es el joven Mariano Hues. Es un hombre que tiene su edad, es un hombre grande. Eso no significa que no tenga capacidad para ejercer la gestión. Solamente eso. Y en lo médico usted sabe mucho más porque es médico y está al tanto de la patología del licenciado Mariano Hues. Sí, Esa es la observación que hago. Y bueno, es una observación que tengo yo desde ya, y escuchar la suya también es muy importante. sobre todo en esto que está diciendo usted, Galloso, que aún con estas ablaciones, es la segunda que se realiza al licenciado Mariano Hues, está en óptimas condiciones de ejercer su gestión, y creo que sí, tiene las óptimas condiciones de hacerlo. No es el mismo de antes para mí, pero bueno, eso ya es una opinión periodística. Nadie es el mismo de antes. Pero por supuesto. Con todo lo bueno y lo malo que puede significar eso. Pero por supuesto, usted, ¿qué edad tiene, doctor Galloso, usted? 46. Bueno, no es el mismo hace Galloso hace 30 años, cuando tenía 30 años, no es el mismo. No, acumula experiencia, tiene mayores valores y el cuerpo se desgasta como cualquier máquina. El cuerpo es una máquina, no es una máquina. Pero uno sabe cuándo la máquina da. Digo, creo que la posibilidad de que la máquina todavía te dé y la acumulación de experiencia, digo, el valor positivo de un hombre con experiencia, con algunos años más, obviamente, y con una máquina que funciona todavía, me parece que está bueno que pueda ejercerlo de esta manera y en estas condiciones, ¿no? Bien, a pesar de esto que decís vos, que no somos los mismos. Y sí, bueno, termina coincidiendo conmigo. Y por supuesto que es una mirada, a ver, si lo voy a decir en términos más directos, no hay otro Hues, ¿no? Porque son personas que ejercen liderazgo muy fuertes, y aquellos que lo conocen mucho más que quien le habla, suelen decir, Hues va a trabajar hasta el último día de su vida en la municipalidad porque está hecho para eso, y va a trabajar todo el día porque es así, es un animal de la política, y lo dicen personas que lo conocen, desde hace muchos años. Y ojalá que tenga mucha más vida desde ya, y esta comunicación con usted es para despejar algo que siempre suele suceder cuando se trata de un parte médico o la situación de salud de algún líder o alguna figura importante, es que se produjo la misma ablación que en diciembre, es otra por cierto, y que todo está bajo control, y que el licenciado Mariano Hues volverá a las funciones, ya estuvo el día lunes, pero próximamente con absoluta normalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Después las opiniones son políticas y no tienen que ver con el estado de salud de Hues. Totalmente. Y digo, pero está bueno salir a aclarar, porque también muchas veces se especula con estas cosas y no por este medio, doctor Galloso, le digo. Por este medio no. En ámbitos políticos le puedo asegurar que sí. Pero no es la cuestión. Obviamente. No es la cuestión. Por eso queremos aclarar. Doctor Galloso, muy amable, que ande muy bien, ¿eh? Un abrazo. Buenos días. Bueno. En los estudios de rutina, y ahora leo completo, porque Galloso quería que leyera la parte final, ahora la voy a leer. En los estudios de rutina que se realiza el intendente Mariano Hues por el control del aleteo auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca, que presentó en diciembre de 2012, se detectó un nuevo foco arrítmico, situación común en estos tipos de eventos, tal como lo escuchaste recién al doctor Adrián Galloso, que es secretario de Salud. Por tal motivo se realizó en el día de ayer, esto es del 17, es decir, esto fue el 16, Mariano Hues realizó en el día de ayer una nueva ablación, tratamiento con uso de imágenes de rayos X en vivo, para guiar cuidadosamente el catéter hasta el foco de la arritmia, que complementa el tratamiento realizado el 15 de diciembre de 2012. Hues, por lo que acabamos de escuchar, de lo que ha dicho el doctor Adrián Galloso, se tienen que hacer controles. La periodicidad tiene que ver con su médico clínico, o su cardiólogo, o el mismo doctor Galloso, que le recomendarán en qué tiempo se debe hacer esos controles. En el día de la fecha, es decir, el 17, Hues fue dado de alta, como es habitual en este tipo de tratamientos que demandan permanecer internado por 24 horas. Luego del fin de semana el intendente podrá retomar sus actividades. Esto fue el día miércoles. Y cuando digo que está grande, sí, que no es el Hues de hace 10 años, es que además de las lecturas y de los reflejos políticos que puede tener un hombre con varias batallas en su cuerpo, siempre victorias en el orden local. Bueno, esta aparición de el aleteo auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca, se suma a la historia personal del licenciado Hues, que lo lleva a realizar controles, y en este caso la segunda intervención, que es la segunda ablación. La primera fue en diciembre de 2012, la segunda el 16 de mayo de 2013. Y cuando digo que es grande, no es una falta de respeto, sino que arranqué diciendo que los tiempos son biológicos para todos, que todos somos finitos, es decir, sabemos que en algún momento este viaje maravilloso se termina, y precisamente decirlo tiene que ver con una cuestión racional, lógica, que no anuncia nada más y nada menos que aquello que en algún momento va a ocurrir. Dicho esto, que te pasa a vos, a mí y a cualquier mortal, Hues es un mortal, aun cuando muchos lo quieran endiosar. Y respetuosamente lo decimos e informamos sobre la segunda intervención que vivió el licenciado Mariano Hues, que salió con éxito esa nueva intervención, que ya su estado es normal y que hoy o mañana volverá a las actividades tomando los recaudos necesarios, porque es un hombre grande, es inteligente y no desconoce las situaciones cuando éstas generan un cambio. Se llama recorte informativo, la noticia para trabajar era esa, la palabra del secretario de Salud Galloso, explicando la segunda intervención en Mariano Hues. Insisto, es un control de aleteo auricular, un tipo de arritmia cardíaca, y se realiza una ablación, que es un tratamiento con uso de imágenes de rayos X que queman eso que aparece y que genera esa arritmia cardíaca. Fue la segunda. Nosotros arrancamos así. Buen día para todos. Me doy fuerzas para reír así.

En el día de ayer ustedes escucharon en este programa la entrevista que le realizamos a Demián Contreras, presidente del HCD, sobre la sesión itinerante, la primera mañana en el SIC de la Viviana, algo para corregir por parte del Consejo es el horario, convocado a 14 horas, mañana deben hacer el esfuerzo para arrancar a las 14 horas. ¿Qué es lo que tratamos de reflexionar ayer? Que una sesión, aún haciéndose en el SIC de la Viviana, o cuando se haga en Cuartel Quinto, en Álvarez, es una sesión ordinaria. Por lo tanto, se cuidará allí lo que es el aspecto institucional. El cambio está en que no se hará en el recinto histórico y que en la orden del día pueden aparecer aquellos temas más cercanos, de proximidad. Por ejemplo, nos decía Contreras que estará un expediente sobre la Escuela Media 10, que siempre ha sido violentada esa escuela, para pedirle a las autoridades de la Comisaría Catonas que observen esa situación, dando así una respuesta. El otro tema que también abordamos en el día de ayer con Contreras tiene que ver con la participación de los vecinos, y dijo el presidente, no será una gran asamblea, no puede serlo porque es una sesión legislativa. En todo caso, las mesas barriales podrían tener esa función o ese espacio de catalizar la demanda de los vecinos y después se vuelca en el Ejecutivo para obtener respuestas y en el Consejo Deliberante en el caso que requiera algún tipo de acompañamiento y formulación de pedido. Y por último, estoy recordando porque está el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria en línea, así que escuchando este comentario, como lo escuchó Galloso cuando hablaba sobre el estado de salud de Mariano Hues, el tema de la participación. Mendieta había dicho que le preocupaba mucho la cuestión de seguridad porque iba a ir la gente militante que está partidizada, entonces no tendrá posibilidad de participar el vecino común. Y ayer Damián Contreras decía, sí, puede ser que vaya la gente politizada y no es el temor a esa politización, sino que se convierta la sesión en un River Boca, a ver qué concejal lleva más hinchada por una cuestión de construcción de relato más que respuesta inmediata o sugerencia a los vecinos sobre cuestiones concretas. Dicho todo esto, que es el encuadre que me parece corresponde, porque lo convocamos a Carlos Benítez, presidente del bloque Frente Justicialista para Victoria, ¿cómo ha de prepararse la primera sesión itinerante mañana, 14 horas, en el SIC de la Viviana? Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esperar, pero consideraba necesario. No, está bien, está bien. Bueno, me parece que hay tres puntos. Uh-huh. La participación, el tipo de participación, que puede estar vinculado con el primero, la gente común y lo que son los proyectos que dan entidad a cualquier sesión, se haga en el SIC de la Viviana o en Cuartel Quinto, es decir, ustedes van a legislar sobre ordenanzas. Exacto. Sobre comunicaciones, resoluciones, bueno, lo que vengo explicando hace tiempo. Pero imagino que la expectativa en los vecinos es, bueno, viene el Consejo Deliberante aquí, nos acercamos para que nos escuchen. Por una cuestión de cercanía, te estoy diciendo geográfica. Y entonces allí van a tener que ser muy claros todos de ¿cuál es la función del Consejo y para qué va el Consejo a la localidad? Claro. Sí, sí, a ver, quizá en el ideal uno entiende que este formato de sesión, esta forma de participación, es como un punto de partida, un inicio de una experiencia que abra la posibilidad de que el Consejo camine hacia otras formas donde la participación de los vecinos se pueda profundizar. ¿A qué me refiero? Es cierto que no es una asamblea. Qué lindo sería que lo fuese, ¿no? ¿Me preguntás a mí? No, me lo pregunto. Lo reflexiono, ¿no? De como de conjunto, ¿no? Poniendo de manifiesto, es decir, hasta dónde nos gustaría, nos proponemos que hiciésemos llegar. Lo cual significó toda una discusión en el momento que se trabajó la ordenanza al interior del Consejo con la propuesta original, que tenía sus límites institucionales, entonces preferimos, digo, ahí hubo un acuerdo del conjunto de los bloques o del conjunto del Consejo en ir abriendo un proceso hacia ese tipo de experiencia, donde, digo, los límites de la participación están planteados claramente, digo, que tienen que ver con esta forma representativa que nosotros tenemos, que tiene que ver con todas las leyes que regulan y los reglamentos internos que regulan quizás hasta a veces la palabra de los vecinos en una sesión determinada, aunque no votasen, que por ejemplo sería un paso importante, entonces buscamos la vuelta y lo logramos colocar en la parlamentaria. Digo, hay un conjunto de cuestiones que entendemos nosotros que en el lapso de tiempo, con la experiencia ganada, a partir que la vayamos llevando adelante, se puedan poner de manifiesto, ¿no? Se puedan ir mejorando como herramientas de participación. Compartimos lo de la idea de lo de las mesas de gestión como una base, por lo menos, desde donde podría comenzar a discutirse todas estas cuestiones. Se intentó articular, digo, se avanzó en la charla con las autoridades de la secretaría correspondiente, se convocó a la gente, se invitó, bueno, vamos haciendo como primeros elementos, ¿no? Primeros pasos. Esto, digo, pero siempre, digo, por lo menos de cara a lo que es el bloque del Frente para la Victoria, la apuesta siempre es ir comenzando a abrir caminos donde la palabra de la gente comience a ser cada vez con más abierta y con mayor peso, ¿no? Sí, a mí me parece que el hecho de que la sesión se haga en una localidad, aún explicándose a los vecinos, genera una expectativa de, bueno, yo voy a ir a comentar y a decir lo que me pasa. Claro. De allí que una orden del día debería estar, cuando se hagan las sesiones en esa localidad, compuesta mayoritariamente por esas demandas o esas inquietudes, precisamente para que la participación pueda tener el carácter que ordinariamente tiene una sesión, pero que exista la posibilidad, y creo que está reglamentado así, la ordenanza es para que el vecino pueda participar inclusive de labor parlamentaria, a ver cómo se va a abordar. Lo cual yo te digo, siempre lo he manifestado, para mí labor parlamentaria no debería existir. Porque allí se acuerda lo que se tiene que hablar y lo que no se va a hablar, ¿no? Pensando, a ver, en términos colectivos, como decías vos, ¿por qué no una asamblea? Claro. En parlamentaria, bueno, ahí se establece, bueno, no te voy a contar a vos que vas a parlamentaria, pero allí muchas cosas que deberían aparecer en la sesión, acá en el recinto histórico, en cualquier lugar, si se alcanza un nivel de diálogo o consenso, no se habla, o en su defecto se hablará. Porque tienen que ver con la mecánica institucional. Lo estoy objetando desde ahí, ¿verdad? Sí, está claro. Pero está claro y se comparte. Digo, y me parece que lo que decía ayer el presidente Damián Contreras también es un desafío para ustedes, para todos desde ya, de no convertir eso en un River y Boca, porque se pierde la función del Consejo. Sí, está claro. ¿No? Y me parece que eso sí va a estar, mirá lo que te digo, Carlos, va a estar más observado eso por algunos. Que la propia función o el hecho de sacarlo, claro, el hecho de sacarlo al Consejo de Recinto Histórico. Sí, yo entiendo que, digo, a ver, cuando nos propusimos sacar una propuesta de este tipo, digo, de cara a la sociedad, es porque todos los que estamos aquí nos consideramos a la altura de los acontecimientos que estamos encarando, ¿no? Hay un enorme llamado a la responsabilidad de cada uno de los que formamos parte del Consejo Deliberante. La verdad que no es la expectativa con la que caramos justamente que se convierta en un River Boca, sino todo lo contrario. Es decir, hay una predisposición importante a abrir, a escuchar, a acercar. Después decías vos lo de la participación, por supuesto, digo, sí. Va a haber participación de militantes, va a haber participación de vecinos allegados a diversas instituciones sociales, organizaciones políticas que están en la zona. No es eso. A ver, no tendría que esa participación invalidar el proceso que nos damos, ¿no? Digo, este me parece que es el espíritu con el cual nosotros estamos encarando la responsabilidad que nosotros nos autoimpusimos. Digo, no vino concretamente la gente corriendo a pedirnos que abramos el Consejo. Es una propuesta del Consejo hacia la gente, por tanto, digo, todos vamos a tener que asumir una responsabilidad importante en que eso sea tratado con prolijidad, que la gente pueda ser tratada con respeto, y que se le puedan dar las devoluciones con explicación y fundamento de lo que la gente plantea, ¿no? Hay ya un conjunto de expedientes aquí que recibieron tratamiento, que tienen sus dictámenes, que se van a acompañar, que pedimos específicamente que en las exposiciones, que en este caso va a recaer sobre los presidentes de las comisiones o algún concejal que quiera hablar, sean más bien explicativas, docentes, sobre cada una de las herramientas con las que los vecinos cuentan, uh-huh. que puedan entender de qué es una condonación, que puedan entender por qué se saca una resolución en el caso de un club que o de una institución que pide una solicitud de tierra, que se puede entender cuál es el camino que tiene que recorrer un expediente cuando algún vecino se acerca y pide alguna obra de infraestructura o alguna mejora en su barrio, ¿no? Este es el espíritu con el cual nos estamos planteando claramente abordar esta situación, ¿no? Este desafío que es llevar el Consejo a las diversas zonas. Y vuelvo a repetirte, digo, es una herramienta que ponemos al servicio de la comunidad, pero es una herramienta que va a estar en construcción. Digo, vamos a discutir, vamos a evaluar a partir de estas primeras experiencias cuáles son los mejores caminos, ¿no? Uh-huh. Cómo tenemos que hacer la difusión, cómo tenemos que instalarlo, ¿no? A veces hay mecanismos que son todavía como cortos o como que se quedan en el tiempo al momento de la convocatoria. Hicimos la convocatoria formal. Esa convocatoria formal no necesariamente llegó a todos los vecinos, a todos, claro, los lugares, a todas las instituciones, ¿no? Digo, esto son cuestiones que, por ejemplo, ya en este primer paso de hacer la primera convocatoria ya nos dimos cuenta que hay que mejorar esa herramienta de comunicación donde todos estén o se sientan convocados a discutir los problemas de sus localidades, ¿no? ¿Hay sectores que no quieren esto? No, yo creo que no. Creo que hay concepciones de Estado que están en discusión en los últimos tiempos, digo, no solamente por nosotros, sino porque en la sociedad están en discusión, ajá, que es pensar el Estado como un prestador de servicio, meramente, claro, ¿no? Entonces, y no como un constructor de organización, como un constructor de ciudadanía, como el órgano que pone en el centro y en el corazón de su vida la justicia. Entonces, me parece que eso está en discusión y es una discusión, creo que yo, que va más allá de nuestro consejo, es una discusión de esta etapa histórica, donde el Estado, entendemos nosotros, no puede pensarse más sin la ciudadanía, es decir, no puede pensar desde afuera, planificar política, decidir de atrás un escritorio. Esto es lo que está, me parece, en discusión. Frente a esa situación, lo que vos te vas a encontrar es que, frente concretamente a una propuesta como esta de sacar el consejo, abrirlo, llevarlo, que la gente participe, se responde muchas veces desde cuestiones más institucionales, ¿no? Si no, acá tenemos un límite a la participación, acá es más difícil. Es cierto que el Estado hay que amoldarlo o hay que reconstruirlo en el marco de nuevos esquemas de participación que no son tan indirectos como en algún momento lo fueron. Ahora, ese concepto está instalado en el Estado, está instalado en la administración, está instalado en los actores políticos que participamos de él. Digo, es una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Sí, vos sabés que cuando se habla frecuentemente de politización, esto que significó una ordenanza presentada por Pablo Lombardi, que fue votada por unanimidad, establece una posibilidad para mejorar los niveles de politización. Porque el Consejo Deliberante no va a desaparecer. El Consejo Deliberante puede mejorar sus prácticas y sus métodos, pero los que están politizados, que puede ser referenciado un joven politizado, una persona politizada, que participe en alguna agrupación, eso no significa que tenga conocimiento de la política. Entonces, si se puede explicar en una sesión qué es una resolución, qué es un proyecto de comunicación, qué es una ordenanza, por qué se puede tratar sobre tablas, cuándo aparece una moción de privilegio o de preferencia, está bueno. Que eso podría funcionar bastante bien, porque entonces quiere decir que un vecino en una sesión itinerante, inclusive en una avanzada, pensando en el tiempo, podría, si un vecino participa en labor parlamentaria, podría ser como autor del proyecto, o si tiene una inquietud urgente, levantar la mano y que sea escuchado, por lo menos. Y eso le daría un marco de participación. Sin olvidar, Carlos Benítez, que el Consejo Deliberante legisla, ¿no? Que es la cuestión en donde todos van a estar de acuerdo. Yo te quería hacer dos preguntas, sacarte esto. Esto va a ser mañana a las 14 horas en el SIC de la Viviana. Espero que empiecen temprano, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo. Que es el esfuerzo. El primer esfuerzo que tienen que hacer es el horario. Y lo otro que es muy importante en la vida legislativa y por supuesto en la experiencia de cada concejal es la rendición de cuentas. Sí. ¿Qué fuiste a buscar vos en los cajones si es que fuiste a buscar algo? No, a ver, yo lo que fui armando es de alguna manera el entramado por el rol que me toca de solicitudes que fue haciendo la oposición respecto de los temas concretos que fueron solicitando, ¿no? Digo, y a partir de eso fui construyendo mi lectura, comenzando a averiguar. De hecho, en este momento, ahora en 10 minutos, tenemos una reunión de nuestro bloque con el secretario de Economía, comenzando a discutir con él un conjunto de informaciones que están disponibles en las carpetas que se fueron pidiendo, en los temas que se fueron pidiendo, ¿no? A ver si entiendo. Yo trabajé básicamente desde mi tarea personal, si quiere, pero mi tarea personal en este caso no está desvinculada del rol que me toca a mí jugar en el marco de ser jefe del bloque, ¿no? A ver si... Entonces, si tengo que brindar a mis compañeros el conjunto de informaciones que están disponibles a partir de lo que se fue solicitando. Correcto. A ver si entendí, Carlos. Cuando vos sabés, por ejemplo, lo que nosotros hemos preguntado, que, a ver, María Melamed buscó información y está buscando información sobre los alquileres, uh-huh. Que Carlos López busca información y lo ha hecho público, por eso lo menciono, sí. sobre el trébol. Lo que me querés decir vos es que tratás de conseguir información en los cajones y también pedir información en el Poder Ejecutivo para después debatir y dar respuestas en el recinto, claro, y hacer, decir, y hacer la defensa... De alguna manera, exactamente. ¿Cómo vas construyendo el argumento que permita sostener y defender? Digo, nosotros somos el bloque oficialista, en eso no nos podemos engañar. Y tiene que defenderlo. Y tenemos que defender en el caso de construcción de argumentos, ¿no? Claro. Construcción de argumentos que nos permitan entender por qué determinada situación a la cual se le plantea un cuestionamiento. Ejemplo, lo del trébol, tenemos desde el Ejecutivo local una respuesta concreta que permita de alguna manera dar una visión distinta. A ver, decir, yo argumento a favor de por qué se actuó de determinada manera a partir de que tengo el conocimiento y la información, digo, ¿no? Claro, tienen que tener la información técnica administrativa para después hacer una defensa política. Esa sería como la idea y por lo menos el rol que yo intento ocupar en eso, ¿no? Bueno, estás escuchando a Carlos Benítez, que es el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. La última consulta, vos siendo presidente del bloque... cuando en la última sesión Jorge Lagastino plantea lo que plantea, ¿fue algo que lo charló previamente con vos? ¿Considerás que queda desautorizado el presidente del bloque cuando interpela y pone a consideración que Contreras no lo representa? ¿Qué es lo que te ocurrió a vos como presidente del bloque? Sí, a ver, esta es una larga discusión que se viene sosteniendo al interior de todo el Consejo Deliberante, no solo del bloque que a mí me toca, digo, presidir hoy, ¿no? Por presidir en lo concreto. Me parece que hay, a ver, un conjunto de acuerdos sobre temas, sobre posiciones político-ideológicas que funcionan realmente bien al interior del Consejo Deliberante, por lo menos esta es la experiencia que hicimos en el transcurso del año pasado. Con esas posiciones claras, lo que permitió es que se pueda discutir con franqueza sobre cada uno de esos temas y se pueda resolver. Digo, yo rescato la experiencia que hicimos el año pasado como Consejo Deliberante, ¿no? Ahora, luego hay un conjunto de situaciones políticas, de coyunturas, de características personales que llevan a que los concejales, ya no la totalidad de los bloques, emitan opiniones o emitan determinados juicios de valor sobre determinadas acciones o sobre determinados temas que corren absolutamente por cuenta de esos concejales. ¿Los segundos no impactan lo primero? Impactan en el sentido de que vos podrías pensarte monolíticamente respondiendo a determinada cuestión, pero no es la realidad de la política. Ajá. Ni de Moreno ni de la Argentina hoy. Voy claro. a decir, las fuerzas políticas hoy son un conglomerado de voluntades individuales que van sumando y van acordando en el marco de proyectos políticos, en el marco de uh-huh. políticas públicas a llevar adelante, en el marco de concepciones en torno del Estado. Pero las libertades individuales en los últimos años han crecido muchísimo, en algunos casos aportan, por supuesto, porque permite que las fuerzas políticas tengan una diversidad de expresiones muy importante, y en algunos otros casos se cometen, digo, errores importantes, ¿no? Yo en este no caso dejo de concebir ese momento de la sesión, que no fue el único, sí, de la sesión anterior como un momento de un error político, ¿no? Como un momento de un error político en la mirada del conjunto. Ahora, si uno lo mira desde la situación individual de los concejales, es lícito que se haya planteado de esa manera, y es lícito que lo hayan planteado de la forma que lo plantearon. Es decir, no, eso, por eso te mi digo. Forma de comunicarme. No, pero está bien, a ver, lo lícito, inclusive lo que dice Alagastino, lo que puede responder Contreras, uh-huh, todo es lícito. Uh-huh. Pero vos dijiste, la construcción política no tiene de eso, no se alimenta de esas cuestiones. Claro. No se alimenta de un proyecto, inclusive por un proyecto se sostienen contradicciones que son insostenibles. Uh-huh. Y aún así se sostienen. Por eso me parece que en la descripción que haces vos, y en la pregunta que te formulé, es como presidente de bloque, si vos te sentiste desautorizado, es decir, que no te consultó aún en esa cuestión, porque si no es una cuestión, discúlpame, sí, es de bronca y calentura en el momento, entonces voy a decir esto. Claro. Y me parece que tampoco es así. No. Porque era un tema que venía trabajándose y ya dejaba chispas en el camino, estamos hablando por eso. Claro. Por eso la pregunta que te hago, si sí, es no, algo no, para... No, la desautorización hubiese venido si yo hubiese tenido que salir personalmente a oponerme a determinado planteo que se hacía, tanto desde alguna de las bancas, desde del Frente para la Victoria, como del resto. En realidad, No fue así. De hecho, yo charlé en el mismo momento, digo, sin pedir un cuarto intermedio, ¿sí?, con cada uno de los concejales de nuestro bloque, sabiendo cuál era la posición frente al planteo que se hacía, ¿no? Sí, la posición mayoritaria, este marco, la posición mayoritaria era convalidar la presidencia de Contreras. Exactamente. ¿No? Pero además así fue. Por eso es una convalidación, reconociendo, porque usted lo han dicho, reconociendo el trabajo de Contreras. Ya no es, además del acuerdo político Wes-Contreras, sino que Contreras, por lo que ustedes han manifestado, ha logrado un cierto equilibrio en el Consejo Deliberante. Sí, sí, así lo hemos sostenido, digo. Uh-huh. Sobre esto que te decía, yo cuando arranqué desde la historia del año pasado, digo, es en ese marco, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas todo eso? Digo, esta es la cuestión. Uh-huh. Ahora, después, lo que uno no puede evitar, o lo que uno no, o lo que nosotros, como creo que ningún presidente de bloque hoy puede evitar, es que los concejales se manifiesten de la forma que lo hacen, con las características hasta personales, con de la forma que se expresan, sí, y cómo lo hacen. Digo, en ese marco hay una cuota de responsabilidad que asumen los bloques políticos, y hay una cuota de responsabilidad que asume el concejal que lo plantea, de la forma que hace el planteo, ¿no? En este marco, que yo, si vos me preguntás a mí, yo ni siquiera hubiese llevado ese tema al recinto. Me parece que es un tema como interno de la vida del consejo, donde se discute. Quizás yo no hubiese hecho el descargo que hizo Mirko García, no hubiese arrancado por ahí. Uh-huh. Digo, pero tiene que ver ya con cuestiones de cómo uno individualmente va resolviendo lo que entiende como situaciones conflictivas, ¿no? Además hay algo que va a pasar siempre, y te despido, pero esta reflexión va a pasar siempre, que no se puede, por lo menos de mi parte creo que la política no puede escindir la gestión de lo institucional, de lo partidario y de la interna, más cuando se trata del peronismo, es imposible. Entonces, esto que apareció en la última sesión va a aparecer en el resto del año, y va a aparecer en cada momento en donde la política está discutiendo la reconstrucción o la construcción de poder. Es imposible que se corte, porque son esos espacios, y después vas a escuchar y la gente va a escuchar, no es el ámbito, pero termina siendo el ámbito. ¿Por qué? Porque la prensa también está allí para reflejar lo que pasa. Entonces rompe con la monotonía de una sesión ordinaria, la sí, quiebra. Pero tranquilamente estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo. Pero tranquilamente puede ser. Hubo anterior. Pero posterior, sí, a eso hubo miles de manifestaciones, por ejemplo, en los medios de comunicación. Pero en sí, la radio, claro, de ustedes, pero claro, en los canales de televisión. Digo, puede ir por otros canales la manifestación de lo político, de la discusión, y no necesariamente en el recinto que involucra

Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Estamos en la segunda hora del programa. Hoy seguramente vamos a tener un móvil para comentarles a ustedes un caso que conmovió hace tiempo atrás a la localidad y que mereció la atención de los medios nacionales. Y estoy hablando de aquel acontecimiento en el Hospital Mariano Luciano de la Vega que derivó en el cierre de la guardia en un fin de semana realmente violento, y así fue caracterizado aquella situación por los profesionales de la salud, y que después derivó en el acta de septiembre del año pasado pidiendo a los profesionales del Hospital Mariano Luciano de la Vega mayor presencia policial, y una serie de puntos que al día de hoy se discuten, algunos se cumplieron. Sobre aquel hecho hay una causa penal y nosotros vamos a comentarles hoy, y vamos a actualizar, y además vamos a informar qué ocurrió, qué dejó como resultado aquel enfrentamiento entre grupos dentro del hospital, ¿sí? Lo digo como adelanto. Ahora vamos a trabajar lo que ayer Claudio García nos decía en estos micrófonos, es un dirigente de ATE, a propósito de una marcha que se está realizando y una manifestación frente al hospital, donde funciona la empresa privada que observa el cuadro clínico de auxiliares y docentes para emitir la licencia, ¿ok? Está en línea Juan Ruedi, porque la manifestación se está haciendo en este momento, así que con él vamos a charlar y con otros compañeros seguramente. Juan, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Rubén? Bien, bueno, contame por favor por qué la protesta, por qué la marcha, la manifestación, y qué es lo que buscan en concreto con esta convocatoria. Bueno, mirá, nosotros venimos recibiendo un montón de compañeros auxiliares, docentes, que nos manifiestan permanentemente en el sindicato el maltrato que sufren en la prestataria, comúnmente conocida como reconocimiento médico. Sí. Esta empresa comienza a prestar el servicio, estamos hablando de la empresa Dienz Consulting, en octubre del 2009. En el 2012 al Estado le costó 86 millones de pesos, que sale del bolsillo de los trabajadores. Esta empresa, lejos de brindar el servicio para el cual fue contratada, hace un uso absolutamente restrictivo, con un maltrato permanente hacia los compañeros trabajadores. Esto nos llevó a que en el día de hoy nos movilizáramos y hagamos público el descontento del conjunto de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas y Cultura de Moreno, ¿no? Y la protesta de ustedes tiene que ver con una mala prestación, tiene que ver con el pago oneroso que hace la provincia de Buenos Aires, que no es ni efectivo ni eficiente, ¿Lo podrías concretar a eso con mayor claridad? Sí, nosotros entendemos que esto tiene que ver cómo se realizan las contrataciones de servicios por empresas que nunca sabemos quiénes son, que generalmente se quedan con millones y millones de pesos del Estado. Esto lo pagamos los trabajadores. Nosotros, de fondo, como planteo general, lo que estamos planteando es que esto se tiene que rescatizar, digamos. Estamos cansados de estas contrataciones fraudulentas que encima, en ningún caso, como no tienen ningún tipo de control, hacen lo que se le da la gana. Estamos cansados de que vengan los compañeros con sus hijos, compañeros con fiebre, inclusive con la luego de haber ido a su médico de cabecera trayendo un certificado que tal vez le dieron dos o tres días porque está mal el compañero y le dicen, no, te doy un día solo. Entonces no es así. Esto da mucha bronca a todos los laburantes, ¿no? Entonces esto nos lleva a tener que movilizarnos y a tener que hacer visible esta situación. Ajá. Bueno, ahí hay otra cuestión, ¿no? Que es la que fue planteada por Nora de Lucía y en su momento, yo lo recordaba, fue Felipe Solá quien habló del uso indiscriminado de las licencias. Por un lado está en que es una empresa privada que recibió más de 80 millones de pesos y por otro lado que esa empresa privada no reconoce lo que el médico de cabecera de un trabajador auxiliar o un docente expresa cuando emite un certificado. ¿Es esa la cuestión entonces también? En claridad, esto es en el marco de la política de ajuste del Estado. Esto es así. Entonces, lo que hacen es contratar a estas empresas que tienen el objetivo de ajustar lo más que se pueda. Y en esto se ve expresado materialmente en el recorte del legítimo derecho que tienen los compañeros en su estatuto, que es un estatuto que se ha conseguido con lucha y con un montón de compañeros que dieron la vida peleando por los derechos laborales de los trabajadores del Estado, que ahora en el marco de esta política de ajuste que viene golpeando al sector del Estado, atacan a el régimen de licencia. Con el discurso este, que es un discurso que del excesivo ausentismo y demás, recordemos que la propia presidenta se refirió despectivamente a los docentes en una oportunidad. La justificación del ajuste siempre la van a dar en marcos de términos morales, porque no van a decir que las condiciones socioeconómicas son las que llevan a que cada vez vivamos peor los trabajadores, ¿no? ¿Vos considerás que hay un abuso de las licencias, que hay situaciones que pueden justificar por parte del gobierno que está realizando un ajuste, una avanzada en ese aspecto, en ese campo? No, yo creo que no. No. Los trabajadores del Estado, sobre todo los que trabajamos en las escuelas, trabajamos en las peores condiciones, no tenemos vidrio, algunos ni siquiera tenemos escuela. Otros compañeros que trabajan de auxiliares no tienen la herramienta que necesitan. Las escuelas se caen a pedazos. Hay un montón de cuestiones que son las que hay que resolver realmente. Esto realmente es el chivo expiatorio, claro, que genera el enfrentamiento entre trabajadores. Nosotros ni siquiera lo consideramos a esa cuestión. Uh-huh. De hecho, si hay algún uso, digamos, equivocado por parte de un trabajador de su régimen de licencia, tiene que ser el Estado el que lo controle, no es el papel de nosotros. El papel de nosotros es hacer que se respeten los derechos de los trabajadores. Si no, entramos en un terreno de enfrentamiento entre trabajadores contra trabajadores. Uh-huh. ¿Y ese control del Estado quién lo debería hacer? El control lo debería viabilizar, digamos. Igual los mecanismos son muy claros. Uno tiene que ir a su médico, tener los días que le da, viene la prestataria le reconoce los días, tiene una cantidad determinada de días para faltar en el año. Si falta más de esos días, tiene el día injustificado. Esto afecta a la carrera profesional. No es tan sencillo, digamos, que no pasa nada y se puede faltar todo el tiempo. Es una mentira. Uh-huh. Uno tiene sus días por enfermedad propia y por un familiar enfermo. Una mujer que tiene cuatro pibes sabe muy bien lo que es cuando se enferman los pibes, no tiene dónde dejarlo. Esa es la situación que se da, digamos, no, o sea, no hay otra. ¿Sabés que me parece importante tratar de indagar sobre esto? Si un docente o un auxiliar va a su médico de cabecera y le emite un certificado, ¿por qué tiene que convalidarlo la empresa? Eso está absolutamente mal instrumentado, porque es un mecanismo en sí de control donde se realiza toda una tarea burocrática administrativa que se eleva para después saber el encuadre de la licencia del compañero que estuvo ausente en su lugar de trabajo. Si uno va a una clínica de la obra social, a un médico que la atiende por bioma, el médico le da el certificado, le hace un diagnóstico, etcétera, debería presentar eso y ya está, digamos. El médico de la prestataria no es quien para poner en cuestión el certificado que le trae un docente, digamos. Claro, por eso no llego de manera incorrecta. Salvo que estemos, que me parece que ustedes también lo están planteando, un enorme negocio económico para una prestataria, porque si no es quien la empresa, esta privada, para cuestionar lo que el médico de cabecera dictamina, ¿para qué está? ¿No? ¿Para qué está? Está para llevarse 86 millones de pesos como se llevó en el 2012. Y ajustar, ¿no? Tratar de que sean cada vez menos los usos del régimen de licencia de los compañeros, ¿no? O sea, está para eso. Tiene un papel asignado por el Estado, que es en el marco del ajuste, y cumplen disciplinadamente con eso, que es lo que le permite llevarse los millones de pesos que se llevan anualmente, ¿no? Cierra, le cierra a ellos, le cierra perfecto. Uh-huh. El problema lo tenemos nosotros, los trabajadores. ¿Quiénes participan de esta movilización de hoy? Mira, Rubén, te comento. Esta actividad salió en el marco de la asamblea de los diferentes sectores de ATE Moreno Merlo, donde hubo compañeros delegados auxiliares, delegados del ANSES, delegados docentes, que resolvimos en una asamblea tomar el reclamo de los compañeros que vienen permanentemente al sindicato a plantear la situación que pasa con la prestataria, ¿no? Así que en ese contexto resolvimos hoy estar acá haciendo visible esta situación de maltrato y violación a los derechos laborales. Bien, ¿hay otros compañeros allí para charlar con nosotros? Sí, te voy a dar con el compañero Claudio y te voy a dar con Luis, que te va a contar el resultado que tuvo esta movilización de hoy. Te paso con Luis Ibáñez, que te va a comentar en qué consistió la reunión. Juan, una cosa, ¿me estás escuchando? ¿Hola? Sí, bueno, ¿hola? Ahí está Luis. Bueno, después queremos hacer una pregunta más a Juan, pero vamos a charlar con Luis ahora. Sí. Dale. Contame que están escuchando allí la radio y estamos tratando de comprender este fenómeno privatista de ajuste, que aún con un certificado del médico de cabecera tiene que ir el auxiliar a esta prestataria que está ubicada frente al Hospital Mariano Llano de la Vega para que certifique si efectivamente lo que diagnosticó el médico de cabecera es lo que efectivamente esa persona tiene. ¿Cuántos médicos trabajan? Sí, discúlpame, ¿cuántos médicos trabajan? Bien, Juan. Sí. Estamos haciendo visible un reclamo que están haciendo los compañeros docentes, auxiliares, provinciales, cuando vienen acá a reconocimientos médicos. La falta de respeto que hay sobre la situación por la que pasan cientos y miles de compañeros que pasan mensualmente por la prestataria y que no se le brinda el servicio como corresponde. Acá la prestataria en el 2012 facturó 86 millones de pesos. Así que nosotros estamos planteando desde hace bastante tiempo, y este es el inicio de un plan de lucha, en donde estamos planteando la reestatización de todos los servicios tercerizados que se han privatizado hace bastante tiempo en la provincia de Buenos Aires. Así que habiendo hecho este diagnóstico, nosotros lo que planteamos, cuando los compañeros han decidido la vez pasada en la asamblea comenzar el plan de lucha. Bueno, hoy nos hicimos presente acá en la prestataria, llegó el dueño del local, que también es una clínica, un tal Ferreira, que a la vez tenía una casa funeraria. Este señor vino con actitudes bastante patoteriles, nos tiró las banderas, y bueno, nosotros no respondimos a la provocación. Lo que hicimos fue hablar con los médicos que querían dejar, el señor Ferreira presionó a la gente que estaba atendiendo de reconocimientos médicos para que dejara de atender a los trabajadores. Bueno, no permitimos que dejara de atender a los trabajadores, porque bien sabemos que si no se justifica el día de trabajo, obviamente después viene el descuento por día injustificado. Así que hablamos con el médico auditor de acá de la prestataria y conseguimos una audiencia con el señor Herrera, que va a venir mañana de La Plata a las 14:30, se va a reunir con las autoridades de nuestro sindicato. Así que bueno, estamos esperando, bueno, vamos a esperar hasta mañana. Ahora nos vamos a retirar para que pueda atender como corresponde la prestataria y esperemos que no continúen los malos tratos hacia los trabajadores. Te voy a pasar con nuestra compañera secretaria gremial, espera, que está acá, que es auxiliar de educación, la cual te puede ilustrar con más datos acerca de la situación por la que pasan todos los trabajadores todos los días que vienen a este lugar. Sí, antes que me pases, cuando ustedes dicen 86 millones de pesos que están hablando lo que erogó la provincia de Buenos Aires por la prestación que hace o por el trabajo que hace esta empresa en todo el territorio provincial. Sí. Correcto. Bueno. Así que es bastante dinero, podría estar destinado a otros fines, o que esta empresa no se le rescinda el contrato a esta empresa, no es el primer distrito, recién salió un compañero que fue atendido acá, que se comunicó con una compañera de Morón, también padece la misma situación, en Merlo padece la misma situación. Te decía hace un momento que este es el inicio del plan de lucha. Nosotros empezamos hoy acá en Moreno. La semana que viene vamos a ir a Merlo. La semana que viene o dentro de los próximos 15 días vamos a estar en la prestataria de Merlo para manifestar la misma disconformidad respecto al trato. Y no solo respecto al trato, sino a la asignación de recursos que se toma, tiene en cuenta en el cuando se votan los presupuestos a nivel provincial, que vienen los ajustes para los trabajadores en cuestiones salariales y para obra pública y para acción social, pero no hay ajuste en el presupuesto para las privatizadas. Así que es como acá, como en Moreno, por ejemplo. Acá en Moreno hay ajuste para los salarios, hay ajuste para los trabajadores, pero sin embargo a la empresa del Trébol se le sigue dando aumentos. Este año, si no entendí más, que se le han aumentado más de 20 y pico de millones de pesos para la empresa, sin prestar el servicio que corresponde. Así que todas las empresas que son tercerizadas manifiestan la misma conducta y la misma actitud hacia la sociedad, ¿no? Bien, pásame con quién vamos a hablar ahora. Con Olga Valiente, ella es la secretaria gremial, es compañera auxiliar de educación de la escuela número 70 de Catones. Bien. Olga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo podemos bajarlo más al tema, a territorio, a la escuela? ¿Cómo se traduce esto, que lo charlábamos primero con Juan Ruedi, que son las condiciones de trabajo de los docentes y de los auxiliares, que están muy lejos de ser óptimas? Por lo tanto, eso tiene un impacto en la salud de cualquier trabajador. Y a nosotros nos da la impresión de que eso no se está discutiendo, se discute, pero no alcanza un nivel de optimización para modificar la estructura. Ahí en Catonas, en donde vos estás, ¿podés describir las condiciones de trabajo? Bueno, las condiciones de trabajo que hay en la escuela donde yo trabajo. ¿Se nos cortó? Bueno. Lo llamamos de nuevo a Ruedi. Bueno, dale. Bernardo. Rubén, buen día. Buen día. Bueno, había algo que ya vamos a recuperar la comunicación telefónica. Estaba escuchando la entrevista y quería saltar en cualquier momento a hacer algunas preguntas, pero bueno. Ahora vuelve. Ahora, sí, no te hagas problema. Ahora vuelve y vas a saltar y vas a preguntar todo lo que lo que te concierne. Hay un punto que siempre, si hablamos del hospital, si hablamos de los docentes, si hablamos de los empleados municipales, hay un punto que yo no sé si está anudado. Me parece que sí, porque hasta el momento hay una búsqueda de fortalecimiento de lo que es la estructura sindical y de los afiliados. Y no se encuentra el mecanismo de contacto con la comunidad. Yo no sé si eso es parte del tiempo que se está viviendo, si es algo que queda en un plano secundario o si realmente se descarta. ¿Qué significaría, y esto es lo que vos traes y me parece importante, aunque muchas veces se burla estéril plantearlo, porque no está en la idea? ¿Cómo sería vincular a la comunidad en este reclamo que hacen los trabajadores, en este caso auxiliares y algunos docentes? ¿Cómo sería? ¿Cómo se convoca a la comunidad para darle apoyatura a ese docente que está laburando en condiciones que no son las óptimas, pero ni cerca? ¿Cómo sería? Y primeramente, que es una actitud positiva, quiero decir, en el sentido de afianzar lazos con la comunidad, tiene que ver con priorizar o por lo menos en algunas circunstancias priorizar las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los propios trabajadores, más allá del salario, que no solo implica también el tomar conciencia de la importancia del rol social que cumple el docente y que cumple la educación en una sociedad, en cualquier sociedad, incluso en la sociedad capitalista, y tener participación y decisión en cómo se enseña, de qué manera se enseña, y poner esto como una prioridad en tanto politización de la clase trabajadora y de los docentes en particular. Es decir, poner en cuestión los modos de producción. En este caso, los modos de producción tienen que ver con el conocimiento y con el traspaso del conocimiento y con la formación de las nuevas generaciones, que es el rol que cumplen en la sociedad. Intervenir de ese modo es intervenir en las condiciones de trabajo, es decir, cómo se enseña, de qué manera se enseña, en qué contexto se enseña y con qué objetivos se enseña. O sea, la participación de la clase trabajadora, en este caso de los docentes, en tanto trabajadores, es una actitud positiva en tanto y en cuanto avanza, digamos, la politización. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, quiero decir, el análisis más macro de la cuestión política de la enseñanza es que se enlaza con la comunidad, siendo que el objetivo de los trabajadores sería entonces más que el salario como algo más, en un contexto más general, que sería, bueno, una educación para la clase trabajadora. En este sentido sería, entiendo yo, el lazo de unión y de llegada a la comunidad. Bueno, ayer lo charlábamos con, ya está Olga de nuevo en línea, que existe una educación gratuita no significa que sea una educación igualitaria, ¿sí? Es pública y gratuita, pero no iguala, ¿sí? Y este es un paso más en la discusión. Lo que refería Bernardo es precisamente aquello que nosotros cada vez que comienza el año lo planteamos desde aquí, es ¿qué se discute? ¿Salario? ¿O se discute salario en igual término que las condiciones de trabajo? ¿Qué las características que tiene la escuela? ¿El impacto que tienen estos dos elementos en la vida de un laburante que está frente a un curso de 40 chicos o 40 adolescentes? Bueno, está Olga de nuevo. Olga, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te preguntaba si vos podés describir en qué lugar trabajas vos y tus compañeros y compañeras, en la escuela allí en la 70 de Catonas. Sí, mira, justamente te decía esto de mi escuela es repetitiva en todas las escuelas del distrito, ¿no? El hecho es que, por ejemplo, puntualmente en mi escuela hay una obra que se está haciendo supuestamente desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, que se inició en la parte del comedor, en la cocina puntualmente, que iban a mejorar y todo lo demás. Esa obra todavía continúa, está como quien dice parada, y eso afecta a las condiciones de trabajo de las compañeras que estamos ahí en la parte de la cocina. De hecho, el comedor está interrumpido y entonces solamente se está dando viandas y todo lo demás. Pero esto ahora, bueno, está interrumpido el comedor y podríamos decir que tenemos el alivio de las compañeras que trabajan ahí en la cocina. Pero realmente hemos trabajado por mucho tiempo en condiciones deplorables, con el agua en los pies, con bachas totalmente rotas, donde corríamos el riesgo de lastimarnos, el esfuerzo de levantar las ollas. Todo eso acarrea una problemática a nuestra salud, ¿sí? Uh-huh. Y son enfermedades que se van sumando, ¿sí? Por ahí empezamos con una parte de lumbalgia que después termina siendo desviación de los discos, las rótulas de nuestros brazos, y eso perjudica totalmente, no solamente en lo físico, sino también en lo anímico, a las compañeras y compañeros que nos toca trabajar. Sí, una cuestión técnica, porque ustedes están escuchando la radio, entonces hay un acople y no sale bien. Ah, perdón. Sí, así que si pueden bajar el retorno allí, se va a escuchar mejor lo que estás expresando, que lo consideramos muy importante. Dale, ahí le digo a mis compañeros. Decías esto, y nosotros no sé si estaban escuchando, entiendo que sí, lo que analizábamos con Bernardo aquí en la mesa, que esto que vos describís, llevaría a trabar un vínculo con la comunidad respecto a la educación que ustedes quieren y que la comunidad busca. Si vos haces una descripción como la que estaba refiriéndote recién, sí. Yo me pregunto que una suspensión de actividades, pero con una actividad que sea de visibilización de lo que es lo cotidiano, ¿no llevaría a trabar un vínculo con la comunidad para que la comunidad se sume a la búsqueda de una mejor educación en términos, hasta si querés, de clase? De lo que ustedes producen, de lo que los niños reciben. Mira, realmente uno contempla desde la parte del auxiliar ahora en este momento, pero es deplorable para toda la comunidad educativa. Los niños también sufren esta parte de la falta de infraestructura y todo lo demás. Cuando nosotros nos sentamos a discutir es como que le hablamos a la pared, realmente no tenemos respuesta. Lo que siempre se dice es que no hay presupuesto para poder hacer estas cosas. El hecho es que nosotros sabemos que el presupuesto por mucho tiempo, la provincia estuvo diciendo que estuvo superado y todo lo demás, y sin embargo no se hacen los arreglos que se tienen que hacer en infraestructura en las escuelas, puntualmente. Pero te decía esto, el hecho de que esto deriva en una enfermedad que después no son reconocidas como enfermedades profesionales, y al no estar reconocida como enfermedades profesionales, nos perjudica también a nosotros. Nosotros eso es lo que estamos discutiendo también en paritaria, o sea, pretendemos discutir en paritaria, que realmente no tenemos la repercusión que debería tener un caso como las que estamos casando en cuanto a la salud, ¿no es cierto? Pero realmente esto, si nosotros lograríamos que estas enfermedades fueran reconocidas como enfermedades profesionales, entonces podríamos tener la fuerza como para luchar de que estas pautas se cumplan y que realmente podamos tener buenas condiciones de trabajo. Nosotros lo que apuntamos es a la salud laboral, no el hecho de subsanar después compañeros que tienen que terminar jubilándose o terminan con una tarea liviana en los últimos años de su trabajo por estar totalmente destruido su cuerpo. Olga, ¿cuáles son esas enfermedades comunes que están viviendo ustedes a partir de este contexto que vos describís, que se reproduce en varias escuelas del distrito? Moreno tiene más de 300 servicios educativos. ¿Cuáles son esas enfermedades y que no están reconocidas? Sí, estas enfermedades que nosotros pretendemos que se reconozcan como enfermedades profesionales son desviación de columna, la problemática del túnel carpiano, las cuestiones de las rótulas, la parte de la cervical, ¿sí? Que son todos problemas óseos, sí, y también musculares, en el caso de las compañeras que trabajan como auxiliares, limpiando y baldeando los sectores, también tienen problemas musculares, sí, que después derivan en varices y todo, y cuestiones por el estilo, sí. Entonces, todas estas enfermedades que son a raíz del esfuerzo que hacemos al trabajar, por no tener las condiciones que deberíamos tener para poder trabajar, no la quieren reconocer como profesionales. ¿Y cómo deriva todo esto y por qué nosotros estamos hoy en la prestataria reclamando todo esto? Porque, por supuesto, nuestro médico de cabecera nos encuentra estas enfermedades, las reconoce, ¿sí? Después de hacer los exámenes exhaustivos y todo lo demás, encuentra la enfermedad, la reconoce y la plasma en un certificado donde dice que realmente necesitamos tareas livianas por encontrarse, por ejemplo, con el túnel carpiano, por encontrarse, por ejemplo, con las desviaciones de disco. y venimos a la prestataria y en reconocimientos médicos no nos quieren reconocer la cantidad de días que nos pide nuestro médico como para que podamos empezar un tratamiento que después nos alivie los pesares y los dolores, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Por qué nosotros protestamos? Porque está bien, ellos tendrán que hacer su trabajo como médicos laborales, pero ellos no tienen una radiografía en sus ojos para apenas ven el certificado darse cuenta que no es la enfermedad, ¿sí? O dar por sentado que los 30 días no son los que corresponden, sino que en vez de 30 nos dan 10. Solo con ver un certificado. Ellos deberían, para poder refutar lo que está diciendo nuestro médico, hacer también un examen, ¿sí? Aunque más no sea un examen físico, para determinar de alguna manera de que ellos no están de acuerdo con estos 30 días. Sin embargo, solo con ver el certificado dicen, bueno, en vez de 30 no, te vamos a dar 10. Contradiciendo lo que nos dice nuestro médico, que después de habernos hecho exámenes, ¿sí? Y estudios pertinentes, de imágenes, de resonancia, y que dictaminan que están bien dados estos 30 días, ellos con solo ver el certificado dicen que son suficientes solo 10 días. Muy bien. Olga, una pregunta más. Sí, Olga, Bernardo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta tiene que ver con cómo se relacionan ustedes en momentos de conflicto como este que estás describiendo y con cuestiones puntuales y con cosas que se van repitiendo como esto que estás relatando, cómo establecen relación con la comunidad para buscar las solidaridades y la participación, digamos, o directamente consideran que no es pertinente o no es necesario o que toca de soslayo, digamos, la problemática que ustedes están planteando que es propia de los trabajadores o consideran que digamos es necesaria la participación de la comunidad educativa toda y cómo digamos implementan esto para que esto suceda. Bueno, nosotros en cuanto a la comunidad educativa, nuestros propios compañeros de trabajo, como por ejemplo los docentes, ellos también sufren su parte también, ¿no? Sus deterioros físicos. De hecho, ellos tienen ahora la problemática de las cuerdas vocales, que no solo va por el hecho de que tienen que hablar o gritar, el esfuerzo de gritar, porque un docente está a cargo de 35 o 40 chicos en un aula, imagínate que eso deteriora sus cuerdas vocales, deteriora también su estado de ánimo, porque hay que lidiar con 40 chicos, ¿no? Y poder tratar de educar a todos. Cuando hace unos años atrás, el máximo de chicos que debía haber en aula era de 20 chicos, y ahora las aulas están sobrepobladas. Entonces eso trae un deterioro hacia los compañeros docentes en sus cuerdas vocales, ¿sí? Y digo, nuestros compañeros docentes también sufren estas enfermedades laborales, ¿sí? Y ellos también están de acuerdo con nosotros en cuanto a poder hacer estas protestas, y más que nada, como te decía, tampoco a ellos les reconocen la cantidad de días que su médico le da. Eso en cuanto a nosotros, compañeros, pero en cuanto a la comunidad misma, ¿sí? A las comunidades de los padres y que traen sus chicos a la escuela, nosotros también sacamos esta problemática hacia afuera y lo comentamos a ellos en las condiciones que estamos trabajando. De hecho, es algo que los chicos mismos no nos dejan mentir, porque son los hijos los que van y te comentan que las canillas están rotas, que se inundó el baño, que se llovió todo. Entonces ellos mismos pueden dar. Y la comunidad acompaña en esto, y hace el reclamo. Hemos tenido la posibilidad, inclusive, de algunas comunidades, de algunas escuelas, por ejemplo, la Media 2, que nos acompañó en una protesta, sí, al Consejo Escolar para decir que faltaban vidrios, que los chicos no tenían las aulas calefaccionadas y que también en verano todo lo contrario, no tenían refrigeración ni ventilación. Entonces, en algunas comunidades hemos tenido el apoyo y hemos podido venir al Consejo Escolar y poder plantear estos asuntos. Pero en cuanto a la parte médica, es un poco más difícil realmente poder tener el acompañamiento de la comunidad. Y lamentablemente hay comunidades y comunidades. Hay quienes entienden la problemática y hay quienes no. Y entonces se enojan porque por ahí otra vez volvió a faltar el portero, otra vez volvió a faltar la seño. Y realmente desconocen por ahí la temática esta, ¿no? Que si no nos permiten terminarnos de curar, por lógica vamos a reincidir nuevamente en la enfermedad, ¿sí? Olga, muchísimas gracias por la participación y por el comentario. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Bueno, allí estaba manifestada la protesta. Y nosotros buscamos, y creo que Olga lo sintetizó bien, ¿no? Sí. Para mí, lo primero que habría que hacer, y va a costar y cuesta el día de hoy, es salir de las cuestiones individuales. Esto que estaba diciendo Olga, lo que explicó Ibáñez y lo que dijo Ruedi, atraviesa a cada comunidad educativa. No es de una en particular. Puede ser que, indudablemente, por los sectores de vulnerabilidad sea mucho más duro prestar un servicio educativo y también un servicio auxiliar en, satélite, que en el centro de Moreno, por las condiciones. Ahora, eso no limita que en satélite o en Moreno Centro los docentes y los auxiliares tengan estas dificultades. Primero que tengan que ir al reconocimiento médico de una empresa privada y que le digan, mirando el papel, no, en lugar de 30 días son 10. Y voy a decir esto y bueno, Bernardo, por cierto, tiene abierto el micrófono. Que cuando se abre una discusión a la comunidad, docentes auxiliares tienen que estar atentos a cuando la comunidad también los convoca a ellos. Si es que se está trabajando una idea de comunidad, una comunidad que luche por una educación que hoy no tenemos, que no es óptima, como te decía. Y no estoy discutiendo, ni siquiera hemos llegado a la discusión sobre lo que es lo pedagógico o lo curricular. Estamos hablando de estas cuestiones objetivas y concretas. Que la comunidad se moviliza, que los padres y los alumnos se movilizan cuando no hay puertas o cuando le faltan vidrios a las puertas, sí. Pero la participación debe superar esa movilización de la puerta y la ventana. Porque cuando se arregle la puerta y la ventana, ya está. Cuando se acompaña al docente o al auxiliar que no le reconocen patologías que van teniendo por las condiciones de laburo que deterioran la educación, ¿qué se hace? ¿A quién se reclama? ¿O se hace uso debido a lo que la Presidenta de la Nación alguna vez manifestó, que son 180 días de clase cuando no se cumplen, y si se cumplen en cualquier condición, y la condición es impacto en la salud de los docentes, impacto en la salud de los niños y adolescentes, y fundamentalmente en una educación que muchas veces es indeseable? Es decir, con esto, hay elementos para discutir ese vínculo entre cuerpo docente, auxiliar y la comunidad. Hay muchos elementos. A diario, lo peligroso es que esto se naturalice y diga, bueno, así se da la educación. Es lo que tenemos hoy. Hay que esperar otro momento. Algo que por lo menos en tratando de hacer un análisis que tiene que ver con las cuestiones concretas de organización y de capacidad de organización de los actores que reclaman, me pongo a pensar lo siguiente. Un trabajador que trabaja en la institución educativa y también en la institución de salud, que son las dos más grandes instituciones públicas, no responden al sistema clásico, digamos, de clase trabajadora con un patrón, un burgués capitalista. Quiero decir, el paro se le hace a un capitalista y el paro, digamos, redunda directamente en los bolsillos del patrón. No es lo que sucede cuando se hace paro en el Estado. ¿Por qué hay tantos paros? O sea, yo la verdad, son innumerables la cantidad de paros, habría que hacer la cuenta, ¿no?, de la cantidad de paros que se hacen en las escuelas públicas de Moreno, sin ir muy lejos y pudiéndolo controlar. Quiero decir, hay un paro cada dos semanas, como mínimo, sea de auxiliares, sea de docentes. Quiero decir que como herramienta de lucha y de reclamo, evidentemente tiene, no digo que no tenga su incidencia, pero no es lo mismo que hacerle un paro, qué sé yo, no sé, a Peugeot o a Coca-Cola, de la manera y con el alto acatamiento que tienen los paros que se hacen en las escuelas. Dicho esto, por lo menos lo que considero es que está implicada además un vasto sector de la clase trabajadora que por lo general está en peores condiciones que los docentes, en condiciones de desocupación y sin capacidad para acceder a aquellas cosas que los propios docentes reclaman con todo derecho y muy justamente, por lo cual a veces estos reclamos generan conflictos dentro de la propia clase. Si no se solucionan o si no de algún modo no se mediatizan estos conflictos y se trata de ir a una unidad, es difícil que los docentes, la comunidad educativa en su conjunto consigan y hagan valer reclamos concretos y hagan valer reclamos que cambien de algún modo las cosas más concretamente. Quiero decir, el número y el poder de movilización y la capacidad de presionar está dado por la actitud de la comunidad en general, no solo de los trabajadores. Ahora, hay que tener en cuenta, por supuesto, que los trabajadores y en este caso los sindicatos son un factor importante a tener en cuenta, ya que son el sector más organizado y más capaz de coordinar estas luchas y de coordinar los reclamos al Estado. Tiene un rol importantísimo que debe cumplir y en pos de esta unidad imprescindible para tener éxito en todos estos reclamos. Bien, nos vamos a... no sé a dónde nos vamos. Sí, bueno, donde digas vos. Y luego al móvil de Cintia Medina. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato de una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO ni Corpo, periodismo. Bueno, nos vamos al móvil, está Cintia Medina. Cintia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Estamos acá en la Plaza Buján, frente al juzgado de garantía número 2, que está a cargo del doctor Castro. Una familia se reunió aquí para denunciar que, según lo que ellos pueden observar de la causa y lo que estuvieron trabajando con el abogado, no se estaba trabajando bien, no se llevó adelante, y quieren la libertad de sus familiares. Estamos hablando de Fabián Leonel Menéndez, de 36 años, y Luis Villanueva, de 50 años. Vamos a tratar de contarle a la audiencia de qué se trata esto, porque tiene un antecedente. Recordarán ustedes que en septiembre del año pasado, más específicamente el 16 de septiembre, Moreno salía en los medios de comunicación masivo informando que el hospital de Moreno se cerraba por un hecho de violencia dentro del hospital. En primer lugar, y esto como parte de la distorsión de la información, decían que hubo una riña dentro del hospital y que a partir de esto hubo un muerto. Bueno, esto después se conoce que no es así, que a partir de una pelea que hubo en una fiesta de 15, decían, allá en septiembre del 2012, una persona llega al hospital ya fallecida y a partir de ahí se generan conflictos. Y los profesionales denuncian que por estos hechos debían cerrar la guardia del hospital. ¿Para qué contamos todo esto? Porque en aquel momento, ellos, que estamos hablando de Fabián Leonel Menéndez y Luis Villanueva, fueron detenidos por la policía, acusados de ser los autores de este homicidio que acabamos de contar. Estamos acá con Valeria, que es la esposa de Fabián Leonel Menéndez, que tiene 36 años, que nos va a contar por qué se encuentran acá y qué es lo que ellos ven en la causa, que consideran que es irregular y que por eso piden la libertad tanto de Fabián como de Luis, que en este momento están con prisión preventiva en el penal de Junín. Valeria, te agradezco muchísimo la participación y la posibilidad de que hables con nosotros. Danos, por favor, qué es lo que sucedió y qué es lo que ustedes ven de esta causa. Bueno, lo que sucedió es que mi marido no volvió más. Acá en esta peña, que la gente dice que fue un cumpleaños 15, y no fue un cumpleaños 15, fue una peña, se hubo una pelea, en la cual, bueno, estaba mi marido y su amigo ahí. Pero bueno, tenían dos necesitaban detenidos y agarraron a estos dos pobres perejiles, porque otra cosa no le puedo decir, y los detuvieron por causa de este homicidio. Yo quiero decirle que al juez es el que no apoya la decisión del fiscal, porque el fiscal le está dando a ellos porque entendió que fue una riña, que fue una pelea, y que no tienen pruebas para detenerlos. Le está dando la prisión domiciliaria con salida laboral, porque el fiscal entiende que ellos son gente trabajadora, que no son asesinos, que no son drogadictos, que no son delincuentes, que lo que pasó fue una desgracia, ellos estuvieron en una pelea. Y le está dando al fiscal esta oportunidad de darle la salida a ellos dos. El juez Castro de acá, el juez de garantía número 2, no apoya la decisión del fiscal. Y nosotros lo que queremos es justicia, queremos que usted relea la causa, que relea la causa, porque si él lee la causa va a entender que ellos no son los culpables, va a entender porque hay muchas contradicciones, en la cual la policía también está diciendo que ellos se estaban dando a la fuga, y ellos no se estaban dando a la fuga, ellos se fueron al hospital de Rodríguez a hacer sus curaciones porque tenían cortaduras. Mi marido tiene cortaduras en la cara, en la cabeza, el otro muchacho también, estaban muy mal heridos, se fueron a hacer curación a Rodríguez, porque acá en Moreno había problemas, que supuestamente los problemas eran por los parientes del fallecido, ¿no? Que no lo atendieron, que el muchacho se murió ahí, está todo bien, pero ellos no tienen nada que ver con el problema del hospital, y tampoco tienen nada que ver con el fallecido este. Ellos estaban mal heridos y allá no hicieron muestra de sangre, no, lo único que hicieron es detenerlo. La policía decía que se estaban dando a la fuga cuando no se estaban dando a la fuga. Familiares del otro muchacho fueron y lo entregaron, fueron con la policía a buscarlo a Rodríguez. Ellos no se estaban dando a la fuga y el fiscal no le quiere dar la prisión domiciliaria con salida laboral porque dicen el juez no le quiere dar, el fiscal sí le quiere dar. El juez no le quiere dar. Porque tiene miedo a la fuga de ellos, ellos no se estaban dando a la fuga. Él tendría que releer la causa, lo único que pedimos es que relea la causa. Señor juez Castro, por favor, relea la causa y entienda que esta gente tiene familia. Mi marido, yo tengo una nena de 1 año y 8 meses que se está criando sin el papá. Me cuesta un montón ir a verlo, me lo llevaron a Junín. El otro muchacho también tiene su madre mayor, tiene familia, somos gente de familia, acá estamos sufriendo, son dos familias que están sufriendo por ello. Valeria, en el homicidio, el fallecido tenía dos cortes de arma, de un cuchillo, de arma blanca. ¿Este cuchillo apareció? ¿Está dentro de la causa? No, acá no hay arma blanca, no hay pruebas. El juez no tiene prueba para detenerlo. ¿Y cómo se arma la causa? La causa se arma por las denuncias del fallecido, las denuncias de los familiares del fallecido. Una pibita menor de edad que dice cualquier barbaridad de cosa, diferente, 3 veces declara y 3 veces diferente. El padre de la chica que estaba alcoholizado, porque estaban alcoholizados, también dice 3 cosas diferentes, que fue uno, que fue el otro. ¿Todo el mensaje que está muy bien? Sí, claramente, bueno, sí. Quiero agregarte un dato más y después te dejo en comunicación con Valeria para que le hagan las preguntas pertinentes. Por información que pudimos recolectar de acá, lo que pide la familia junto con el abogado, que no es un defensor oficial, sino que es un abogado que contrata a la familia, a partir de 158 bis, pide una audiencia. En esta audiencia lo que se pide es la morigeración de la pena. Presenta el abogado lo que es la prisión domiciliaria, que esto es lo que decía Valeria recién, con salida laboral. El fiscal Lupi, en esta audiencia, lo que dice el abogado es que, bueno, había predisposición para avanzar con esto, pero cuando se toman los 5 días para evaluarlo, rechazan esta posibilidad, y el que estaba como parte de la negativa de esto que proponía la familia junto con el abogado fue el juez Castro. Es por eso que ellos están pidiendo que nuevamente se pueda rever la causa y la morigeración de la pena para los dos. No hay elementos, dice la familia, solamente testimonios. Nosotros no pudimos leer todavía la causa, pero sí testimonios que se contradicen entre sí, y por eso ellos están acá y esperan en unos minutos poder reunirse con Castro y presentar justamente cuál es la postura que tienen. Si te parece, te dejo en comunicación con Valeria para que hables con ella. Muy bien. La esposa de Fabián Leonel Menéndez, que es uno de los que está detenido en el penal de Junín con prisión preventiva por este hecho. Muy bien, Valeria. Hola, buen día. Hola. Bueno. Valeria, déjame hacerte algunas preguntas que nos parecen atinadas para comprender cómo está la causa. La primera cuestión. A ver si podemos subir un poco el retorno porque no se escucha nada. A ver. Hola. A ver. No sé. ¿Hola? Si ahí me escuchás bien, Valeria. Sí, ahí sí. Bueno, yo quería hacerte esta consulta. Bueno, hago la consulta. ¿Declararon testigos a favor de tu marido? ¿Están sí, en la están en la causa esas declaraciones? Sí, están. ¿Tu marido declaró en la causa? Sí, también. ¿Y qué es lo que declaró, si se puede saber? ¿Cuál es la declaración de tu marido respecto al hecho que fue una riña que termina con la vida de una persona? ¿Qué es lo que declaró él en la causa? Él declaró que estuvo en una pelea, que eran 20 contra ellos dos, porque eran ellos dos, estaban patoteando el mundo de gente. Los testigos vieron y dicen lo mismo que él, lo estaban patoteando. Y que él estaba allá de tantos golpes medio goleado, que no sabe ni cómo salió de la pelea, porque estaban mal heridos los dos. Así que ellos no estaban enterados que había un muerto. Ellos no se enteraron de esto que estuvieron en la comisaría que había un muerto. Ellos no estaban enterados en el momento que había un muerto de la pelea. Uh-huh. No saben cómo fue, no saben quién lo hizo. No hay arma, no tienen pruebas. Querían tener detenidos por el homicidio, ahora en ellos dos, porque estaban ellos dos que estaban ahí mal heridos. Bien, estaban sí. Estaban muy mal heridos. Valeria, no sé si no está pasando de nuevo. No sé si ahí está prendida la radio en algún coche, pero tenemos retorno. ¿No? ¿Es nuestro? Es un problema nuestro. Bueno. Valeria. Hola. Sí, ahí está. ¿Por qué se supone, Valeria, que tu marido y esta persona de 50 años son los autores materiales del crimen? Si eran 20 contra ellos dos. Sí. ¿Por qué se supone que ha sido tu marido y la otra persona detenida quienes asesinaron a la víctima fatal de esta riña? ¿Por qué? Porque nosotros, todos los que nos estaban patoteando a ellos, eran todos familiares del enfrente, no sé, de la persona esta. No sé, la verdad que no. ¿Cómo te puedo explicar? Ellos dos estaban peleando contra 20, y es cierto porque los testigos lo vieron. Yo soy testigo, conocido, gente vecina de ahí, del lugar donde se hizo la pena, que vieron que lo estaban patoteando, que eran un montón de personas que le tiraban piedras, que pegaban con palos, mujeres, chicos, hombre, no sé, bastante gente, hasta las mujeres le pegaban. Hay algo de gente. Sí, hay algo extraño, por lo menos desde el sentido común lo voy a decir, que si son 20 personas que están golpeando a dos personas, un grupo de 20 contra dos, y por la descripción tuya y lo que dijo Fabián, ni siquiera se acuerda cómo salieron de allí, y fue impactado con un arma blanca en dos oportunidades de la víctima, no aparezca el arma. Sí, no hay arma. No sé si llego a expresarme, ¿no? Y si fue el herido, sí, fue herido con una arma blanca, ¿no? pero el grupo de gente no se sabe quién lo apuñaló. Ellos no tenían cuchillo, ellos estaban peleando y defendiéndose con sus manos como podían, y cuchillos no hay. No hay prueba de que fueron ellos, solamente los testigos que apuntan, porque fueron ellos dos los detenidos. Los testigos de parte del difunto que apuntan que fueron ellos dos. Ahora yo no sé por qué tanta hazaña, porque ya estaban mal heridos y no sé en qué momento podían haber apuñalado a ese hombre si es así, porque tanta persona y no se podían defender, sé. No entiendo, pero... ¿Se conocían tu marido y la otra persona detenida con este grupo que los atacó? No se conocían. Ajá. ¿Y la riña por qué se produce? ¿Sabés vos? No, estaban adentro de la piña, pero no sabría decirte por qué motivo. Una pelea, no sabría decirte cómo empezó la pelea. Correcto, bueno, no se conocían y comienza la pelea. Sí, y el fiscal Lupi lo que decide, ¿no? Y notablemente, digo, el fiscal Lupi decide que es arresto domiciliario con salida laboral. Esa es la propuesta de Lupi, ¿no? Y el doctor Castro dijo no. El doctor Castro dijo no. Castro no quiere, pero Lupi lo citó, tuvo una audiencia con ellos dos y entendió que fue una riña, que fue una pelea, que ellos no son delincuentes, que no son asesinos, no son drogadictos. Y que tienen familia, que son gente buena, ¿entendió? Eso entendió el fiscal. Por eso le da la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. Le da la salida laboral. Uh-huh. ¿Ellos están están detenidos desde septiembre del año pasado? Sí, están detenidos desde septiembre del año pasado. El que no le quiere dar lugar es el juez Castro. ¿Por qué? Porque aparentemente, por lo visto, no leyó la causa. Porque si lee la causa, se va a dar cuenta que la otra gente mienten todos. Mienten, dicen tres veces diferente las tres veces que declaran. Uh-huh. Valeria, esta decisión del fiscal Lupi de conceder la prisión domiciliaria con salida laboral, ¿de cuándo es? Del 28 de noviembre, más o menos se lo dio, 30 de noviembre. 30 de noviembre, 30 de noviembre. Ustedes tienen un abogado particular, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que está pidiendo el abogado? ¿Qué es lo que pidió el abogado? Ahora está pidiendo 168 días. Bien, es una audiencia preliminar. Y ¿sí? Cambio de carátula que ya está, y la que renueva la causa, que le den 168 días, que le den otra audiencia más. Bien, una audiencia preliminar para discutir el cambio de carátula. ¿Declararon los policías que intervinieron cuando llegaron al lugar del hecho? Sí, están en la causa. ¿Y en qué? La causa. Ellos declararon que se estaban dando la fuga, estaban mintiendo. Pero a su vez, hay un familiar que fue a la fiscalía y declaró lo contrario, porque es familiares del otro muchacho que lo llevaron a morir y que se están haciendo operaciones. Uh-huh. Que no se estaban dando la fuga, estaban mal heridos. Y estaban heridos. Porque acá me parece un quilombo de gente que estaban haciendo problemas por el difunto y se fueron a curar allá. Estaban perdiendo mucha sangre. ¿Qué heridas tuvo tu marido? Tiene cortadura en la cara, en el labio y en la cabeza. Y el otro muchacho amigo, le habían tirado un adoquín en la cabeza y le abrieron toda la cabeza. Los dos tenían cortaduras también. Y a ellos, si a ellos me hubiesen matado, yo no iba a tener detenido ahora, porque ellos eran un montón y no iban a agarrar a esas 20 personas para tenerlos detenidos. Vos me decías, Valeria, que estaban todos alcoholizados. Sí, en la peña, que es más, hay una denuncia de parte de la activista menor de edad que dice cualquier variedad de cosas, que dice que el tío estaba borracho y cuando cayó al piso no sabía si era porque estaba borracho o porque estaba herido. Así que la pibita misma está diciendo que estaban todos borrachos. Muy bien, Valeria, muchas gracias por la información y por la descripción de la causa y esto que están viviendo ustedes, que es concretamente el pedido para una audiencia preliminar, el 168 bis, para discutir el cambio de carátula. El fiscal Lupi ha pedido prisión domiciliaria, sí, y con salida laboral, o arresto domiciliario con salida laboral, y el juez de garantías, el doctor Castro, ha denegado esto que fue presentado en el mes de noviembre. Valeria, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y bueno, le pedimos otra vez al juez, por favor, que releen la causa y que nos entiendan. Ellos son gente buena, trabajadora, no son asesinos, no son delincuentes, para que estén en ese lugar feo que no se lo merecen, porque acá hay familias que nos esperan, tanto como mi familia y tanto como la familia del otro muchacho. Muchas gracias. Rubén. Bueno, Cintia, ¿quiénes están acompañando ahí esta... ¿Cómo? ¿Quiénes están acompañando esta protesta? ¿Son todos familiares de las dos personas detenidas? Familiares, amigos de Fabián y Liz, que son de Satélite, de lo que es... bueno, también hay gente de La Perlita. Son familiares y amigos que se reunieron acá para venir a pedirle al juez Castro que pueda arreglar la causa. Yo lo que te quiero decir que lo que pidió el abogado es el cambio de carátula y pide que el cambio de carátula sea por homicidio en riña, que según lo que nos informaba él, tiene una pena de 2 años y es escarcelable. Al no saber quién es el responsable de eso, porque el otro tema es que en la causa, según lo que me informan los familiares, no aparece otro responsable. Los únicos responsables de la muerte de esta persona como imputados están Fabián y Liz. Es complicado que le den otra audiencia preliminar porque sabemos cómo son los pasos de la justicia y por eso se movilizan hasta aquí. Yo, la otra cuestión que quería aclarar también, que lo que ellos interpretan es que el fiscal en la audiencia preliminar estaba de acuerdo con llevar adelante lo que era la prisión domiciliaria con salida laboral, es decir, la moderación de la pena, pero después en la audiencia aparece Castro, porque por la cantidad de gente que había, participa de la audiencia, y 5 días después se toma la decisión que se toma es negarle esto. Es decir que no habría, o sea, Lupi hubiera estado, ellos dicen, Lupi estuvo de acuerdo en la audiencia, pero después se falla diferente. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, Cintia, muchas gracias y seguramente te quedás ahí para buscar más información y para acompañar esta protesta por la libertad de 2 personas detenidas en septiembre del año pasado en una situación que por primera vez se está visibilizando. Quedó claro en aquel momento el conflicto en el hospital. Antes del hospital hubo una riña, una pelea y un muerto. Y 2 personas detenidas que para los familiares están injustamente detenidas. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? El siguiente. Infiero de sentido común, nada más, que es lo que la justicia expresa, que están imputados los dos porque son los que atacaron una banda de 20. Entonces, el doctor Castro, y no sé cómo habrá sido la pericia de la policía, bueno, lo que decía Valeria es que la policía, los agentes que llegaron ahí, lo que declaran es que los homicidas se dieron a la fuga. Estaban en el hospital de Rodríguez. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que tanto el fiscal como el juez, pero infiero que no pueden imputar a alguno de los integrantes del grupo al cual pertenecía la víctima. Es decir, descartan que un amigo de la víctima lo haya apuñalado. Tienen que ser estos dos. No hay otra posibilidad. El tema acá es que todos estaban alcoholizados. Y que fue una riña. Entonces ya la carátula está mal. Y termino con esto. Castro, el juez de garantías, hace poco liberó al asesino de un menor en la zona norte del distrito. Estuvieron los familiares protestando porque Castro concedió el arresto domiciliario, es decir, la prisión domiciliaria, hasta tanto avance el juicio y se llegue a una instancia oral. Y lo ejecutó a un pibe que... según la declaración del imputado, lo confundió con otro que hacía pocos minutos le había robado su vivienda. Esa es la coartada. Y lo liberó. Los familiares de este niño reclamaron junto al doctor Bellido por la decisión judicial de Castro de conceder esa prisión domiciliaria. Castro, en ese caso, sí concedió la prisión domiciliaria. En este caso, que por las características que tiene el mismo, daría para un encuadre de homicidio en riña, no está el arma, los testimonios son basculantes, aún así ratifica la detención y la permanencia de 2 personas en el penal de Junín. Quería hacer dos comentarios, uno técnico en relación a la cuestión de la tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio, para ser probada, necesita ser probado el dolo, ser probada la intencionalidad, la premeditación. Es decir, para que haya habido homicidio en esa circunstancia, ellos tendrían que haber entrado a ese lugar decididos a matar a quien supuestamente... ¿La carátula está como tentativa? Quiero decir, perdón, el homicidio puede ser un homicidio culposo, sí, claro, en este caso, ¿no? Si es un homicidio simple, en ese caso, la intencionalidad tiene que estar probada. No alcanza con haberlo con que se pruebe el hecho de que eso todavía está por probarse, ¿no? El hecho de que estas personas fueron efectivamente quienes lo mataron materialmente, ¿no? En cuyo caso podría ser un homicidio culposo, es decir, un homicidio por accidente, cosa que está absolutamente descartada si esto se da en un contexto de riña, porque no hay posibilidad en una riña de que dos personas por accidente hayan matado a alguien cuando están en un contexto de riña. Entonces, en el caso en que en una riña pueda ser considerado un homicidio simple, en este caso hay que probar el dolo, es decir, la intencionalidad de estas personas en el contexto de una riña, disfrazado de un asesinato o de un homicidio en contexto de riña, disfrazándolo de ese modo, una intencionalidad previa, una premeditación previa para cometer el homicidio. En ese caso sí sería un homicidio simple. O sea, es una cosa bastante compleja, hay que ver, una tarea muy compleja por parte del fiscal y del juez, digamos, como para sostener lo que sostuvieron al poner esa carátula. Hay que ver la causa, por supuesto, siempre decimos hay que ver la causa. No sabemos bien qué es lo que dice la causa, pero bueno, estos son los dichos de los familiares de estas dos personas, y que, conociendo la justicia, es muy probable que esto sea así. Por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con las decisiones de estos jueces y que tienen que ver con esto que vos comentabas, Rubén, de la cuestión de Castro. A veces esta idea de comparar o poner a los jueces garantistas, de los jueces más duros, no es por ahí por donde se da la confrontación, y lo vemos día a día con cada una de las decisiones de los jueces, sino que se da por una cuestión ideológica. Es decir, hay un contenido ideológico que tiene que ver con disciplinar a los jóvenes, sobre todo de la clase trabajadora. Ese es el objetivo que por lo general tienen algunos jueces, y que tienen una, porque en algunos casos son garantistas y en otros casos no. Desde ya, bueno, en el caso primero, que cuando hacía la comparativa de Castro, tiene que ver no necesariamente con una cuestión ideológica, aunque siempre una cuestión ideológica. Pero llevaría a leer la causa y a plantearlo, y no tenemos el tiempo. Cintia sí tiene que aclarar algo y está en línea. ¿Qué tal, Rubén? Quiero aclarar una cosa, porque tal vez por el desconocimiento que a veces uno tiene en las cuestiones penales, tiene algunos errores a la hora de comunicar. Y ante la dificultad de que poder hacer una entrevista al abogado, sí, pero recién pudimos hablar con él, lo que nos explica que la audiencia preliminar, él la está pidiendo, porque recién la audiencia preliminar te pueden dar... cuando ya hay fecha de juicio. Esta familia no tiene fecha de juicio. Lo que él pidió fue una audiencia con el fiscal para presentarle cuál era la situación. Y el fiscal Lupi hace un acta en donde dice que para él estas dos personas deberían tener prisión domiciliaria con salida laboral. Aclarar eso porque es importante, y me parece que muestra también cuál es la situación y cuál fue la postura de Lupi, que después fue rechazada por Castro 5 días después. Cintia, en el momento en que se pide la elevación a juicio, se hace una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar decide el juez de garantías, decide qué medidas coercitivas si se van a tomar y cuáles van a ser. En ese momento hay alegatos por parte de la defensa y por parte de la fiscalía. ¿La fiscalía qué dijo en esa circunstancia, en esa audiencia? Bueno, la fiscalía, que en este caso sería Lupi, bueno, estaba de acuerdo con la prisión domiciliaria. Ajá. Que había presentado también. O sea, para él debía tener la prisión domiciliaria. Yo no tengo ahora el acta, porque como ingresaron a hablar con el juez Castro, pero mañana estaremos compartiendo más detalles acerca de la causa y podemos explicarle mejor a la audiencia cómo fue todo el procedimiento. Pasa que, bueno, ante esta información que nos da la familia, nosotros dijimos algo que era erróneo. Bien. Se hace una audiencia que no es la audiencia preliminar, que se hace antes del juicio. La audiencia la pide el abogado, se reúne con el fiscal Lupi y el fiscal Lupi hace un acta, eso es lo que nos acaba de decir el abogado, en donde dice que para él estaba de acuerdo con una prisión domiciliaria con salida laboral. Más datos alrededor de la causa vamos a tener mañana. Bien, bien, bárbaro. Bueno, Cintia, muchas gracias. La IPP no está cerrada. La IPP no está cerrada. Si está elevado a juicio, lo que se pide es se cierra la investigación. Ahora puede pedirse en un 168, se puede abrir una instrucción suplementaria. Por lo que está diciendo Cintia, la IPP no está cerrada. Es una audiencia que están pidiéndole al fiscal, le pidieron una audiencia al fiscal. Y ahora le van a reclamar al juez porque el fiscal está solicitando prisión domiciliaria con salida laboral. Bueno, mañana cuando tengamos la causa, y seguramente Cintia va a poder hablar con el abogado, porque esto lo resolvíamos charlando con el abogado para saber en qué etapa está la historia esta. Bueno, si ella puede hacer la nota, mañana estaremos clarificando más que hablar de potencialidades. Cuando tengamos en concreto la causa y el testimonio del abogado, hablaremos, ¿sí? Nos excedemos un poco, un poquito nada más. Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante, muchas gracias. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.